habrán visto al principio del Evangelio que Jesús elige para empezar su ministerio público la región de Galilea. Galilea es el norte de Israel, una tierra tenida por los judíos del sur, los judíos de puros, digamos, tenida como una región de paganismo. Había sido muchos años antes una provincia del imperio de Asiria, y entonces la religión asiria y la yavista se habían mezclado y había quedado una cosa que a los judíos no les gustaba nada. Entonces, en algún sentido son considerados judíos de segunda por los judíos de primera, por supuesto, ¿no? Bueno, esta región semipagana es elegida por Jesús para comenzar su ministerio público. ¿Se acuerdan que el domingo pasado habíamos escuchado que Juan Bautista lo proclamaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Con lo cual comienza la misión de Jesús, su vida pública, digamos, ¿no? Entonces lo tenemos en acción recién ahora. En algún sentido se puede decir que Jesús elige para empezar su ministerio la periferia del país. Hoy diríamos la parte más descristianizada. Esa es la que elige para elegir a sus discípulos y para comenzar su predicación, ¿no? Esto ya está diciendo algo, ya es un mensaje. Está diciendo el mensaje, la persona y el mensaje de Jesús son para todos los pueblos, no solo para Israel, el pueblo de la alianza, el pueblo de las promesas. Para ellos es primero, pero no solo para ellos. El destino de la evangelización es plural, es para todos los pueblos. Y por lo tanto caemos en la cuenta de que nuestra fe cristiana tiene que ser posible para todo tipo de personas, para cualquier raza, para cualquier lengua, para cualquier cultura. Tiene que ser capaz de inherir, de entrar en cualquier forma de ser humano. Y esto, esta pluralidad de formas que tiene que tener la fe, se tiene que equilibrar con la identidad de nuestra fe cristiana. Decía la primera lectura, anuncia una luz para el pueblo que vivía en las tinieblas. O sea, para estos paganos de Galilea, la luz es la presencia de Jesucristo, ¿no? Entonces, la identidad cristiana tiene que ser muy sólida. Jesús, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan dice de sí mismo, nada más ni nada menos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven la identidad clara que tiene Jesús de ser el Hijo del Padre y por lo tanto la luz del mundo? Bueno, esta única luz, que es la de Jesús, que puede iluminar el mundo, tiene que ser capaz de entrar pluralmente en todas las formas de ser humano. Entonces, la concreta luz que desciende de la concreta luz del mundo, esta luz profetizada por Isaías, es Jesús llamando a la conversión porque el reino de los cielos está cerca. Eso es la luz. Habrán visto aquí en este Evangelio, el mensaje es muy claro, ¿no es cierto? Jesús proclama, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Esto, por supuesto, pretende ser como el título, una frase que engloba toda la predicación de Jesús. Lo que él dijo fue muchísimo más, obviamente, ¿no es cierto? Pero básicamente su vida va a ser un llamado a la conversión porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, ese reino no es un territorio sobre el cual reinar, sino que es la acción propia de reinar. O sea, es el poder, el despliegue del poder salvador de Dios sobre el mundo, eso es el reino. Siempre que Dios puede salvar, puede entrar en nuestras vidas, ahí se va realizando el reino. Entonces, ese reino que Jesús anuncia es Él mismo. Jesús es el reino, en dos sentidos distintos pero complementarios. Por una parte, Jesús es en quien se muestra este poder, este dominio salvador, esta paternidad salvadora de Dios, se muestra en Él porque Él tiene el poder de Dios para hacer milagros y por lo tanto para expulsar el mal. Él enseña con autoridad también, y por sobre todo Jesús perdona pecados. Esto que solo Dios puede hacer, ¿no? Estas son muestras del poder salvador de Dios que se encuentran en Jesús, ¿no? Pero también en un segundo sentido, que es muy importante, es esto. Jesús es en quien el Padre reina. Jesús es la obediencia perfecta a su Padre. Su Padre puede hacer su voluntad plenamente en su Hijo Jesucristo. En este sentido, Él es en quien el Padre reina. Él es el territorio del reinado del Padre, que es pleno en Él y semipleno en todos nosotros, porque no somos tan obedientes a Dios como el Señor Jesús, ¿no? Entonces, fíjense, el reino aparece no como el resultado de la conversión, sino más bien como el motivo de la conversión. No es que me convierto y entonces por eso el reino se acerca, sino al contrario, porque el reino se acerca en Cristo Jesús a nuestras vidas, esto contemplado, esto gozado, es lo que debe despertar el deseo de cambiar de modo de ser y de acomodar la propia vida al mensaje del reino. Entonces, primero está el reino, primero es ser capaces de percibir esa presencia misteriosa de Dios, que es absolutamente cierta y en un sentido incompleta. Va a ser completa cuando el Señor venga por segunda vez y instaure definitivamente su reino. Entonces, ven, a lo que se nos invita es concretamente a poder constatar que el reino está presente. O sea, Jesús salvándonos, que está presente de muchas maneras, que podríamos ver cuando alguien perdona a otro, cuando hay solidaridad entre nosotros, cuando se anuncia a Jesucristo a los que no lo conocen, y así, de muchas maneras se hace presente el reino. Esta constatación debiera llenarnos de alegría y por lo tanto despertar el deseo de acomodarnos a ella, y eso es la conversión, ¿no? Entonces, el reino, por último, es esto. Además de ser una constatación que llena de alegría, también es un proyecto, porque el reino está inacabado y depende de nosotros el llevarlo a la plenitud, de nosotros, por supuesto, movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el reino también es proyecto, o sea, algo inacabado, y que nosotros contribuimos a su realización, ¿no? La pregunta es esta: si sentimos que nuestras vidas, así como son, contribuyen al proyecto del reino. Esta es la pregunta con la que podemos quedarnos. Mi vida, así como es, ¿contribuye al proyecto del reino? ¿Es una parte más? ¿Es una colaboración? ¿O es una resistencia? ¿O es las dos cosas a la vez? Entonces, pedimos esta gracia en esta misa, miren, poder responder a este llamado de Jesús, igual que respondieron los discípulos a los cuales llamó y que escuchamos en el Evangelio. Vieron que llama a dos parejas de hermanos. En los dos casos se dice que estos discípulos inmediatamente dejaron todo lo que tenían y lo siguieron. En los dos casos, inmediatamente dejan todo y lo siguen. Esto pedimos la gracia de no demorarnos, de que no haya lentitudes o ambigüedad en nuestra respuesta, sino un deseo de entrega inmediato, acordándonos que María Santísima, una vez que el ángel le anunció que iba a ser la madre del Salvador, inmediatamente ella se pone en camino para visitar a su prima Isabel. ¿O se acuerdan de los dos discípulos de Emaús, que cuando ven a Jesús partir el pan y lo reconocen, ellos inmediatamente vuelven a Jerusalén para contar lo que habían visto? Pedimos esta gracia entonces de no demorarnos, de no ser ambiguos, movidos y ayudados por la gracia del Espíritu Santo.